Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco se presentará el 3 de febrero a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Será una velada en la que interpretará sus éxitos. Además de sus logros profesionales, su lado humano y su compromiso social han sido reconocidos con diferentes condecoraciones y designaciones. Las dos más importantes distinciones que se le otorgaron en el 2004 fueron la Orden Vicente Rocafuerte, máximo reconocimiento del Congreso Nacional del Ecuador al mérito artístico, y su designación como Embajador de la Paz por parte de la Plataforma Interamericana de los Derechos Humanos. Internacionales. Buenos Aires. La Bienal de Arte Joven 2015 se desarrollará en septiembre próximo en Buenos Aires. La Bienal es una plataforma de promoción del arte joven y apunta a promover la formación práctica y teórica de los artistas y creadores, así como promover circuitos de encuentro e intercambio que den origen a nuevas creaciones y sean motor de pensamiento crítico. Además, busca apoyar el desarrollo de nuevas producciones y la circulación de ellas, así como de sus artistas dentro y fuera de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.